Te quiero en el brazo como la Louis. Un bañito te viste y la ubi. Que la noche está pa' un quickie, un shot de tequi. Si te va a tirar la ley, yo tengo la reti, el burrito X. Fuimos a comer en el parking, hicimos el deli. Tú me cuscaste y yo me pego. Te la aviso cuando estés ready. Quiere la vez, pero no es de Burberry. Ella come light, pero te sota heavy. Quiero en el brazo como la Louis. Baby, mándame la ubi. Quiero que sea mi cookie. Va a ser una movie. Te quiero en el brazo como la Louis. Me quiero prender tu ubi. Que la noche está pa' un wiki. La noche está pa' un wiki. La noche está pa' un. La noche está pa' un. Que la noche está pa' un wiki. La noche está pa' un wiki. La noche está pa' un. La noche está pa' un. Sexo. Qué perfecto ese diseño. Nadie sabe nada, pero ese culo es caribeño. Mitad cubana, española, me siento en un sueño. Yo te enseño, pa' que todo el mundo sepa que eres mi regla. Tenemos electricidad como tela. Fue bien cabrón coincidir pa' conocerla. La bajé pa' la perla. Mató un quickie en el baile de la ropa en el piso. Me llevo el amper. ¿Cómo quieres que me aguante? Abusador en la cama, una ganta. Mató un quickie. Te quiero en el brazo como la Louis. Baby, mándame la ubi. Quiero que sea mi cookie. Va a ser una movie. Te quiero en el brazo como la Louis. Me quiero aprender tu ubi. Que la noche está pa' un wiki. La noche está pa' un wiki. La noche está pa' un. La noche está pa' un. Que la noche está pa' un wiki. La noche está pa' un wiki. La noche está pa' un. La noche está pa' un. No doubt, yeah. Raúl Alejandro, yo sé que ella es de ella. Yo solo quiero que comparta conmigo. Playa Saturno, yeah.